Control. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 841 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde en la Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, y también por tu motherfucker favorita emisora, si está incluida dentro de las mogollones de FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de este tu programa y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda de San Pedro de Calanda. Pequeño Ternasco siempre en la lista negra, como esta banda que le gusta tanto a Roxa Rosa. ¿De quién son Roxa Rosa? Este es el tema que dio título al segundo largo de los Deje el Bierzo, que andan ya componiendo nuevos temas para un próximo y tercer álbum de estudio, y que este próximo sábado 25 de mayo estarán tocando en Vigo, algo de los que os informaremos pues inconvenientemente e impertinentemente. Blacklisted, Black Bomber. We'll be right back. Asalto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Como viene haciendo habitualmente cada lunes, esto del informe seminal. No sé, si no me saliera a los huevos, pues le saldría a otra persona, ¿eh? La cuestión es informar. Bienvenida, bienvenido si nos está escuchando en directo. Bienvenida, bienvenido si nos está escuchando vía podcast. Bienvenida, bienvenido si nos está escuchando en diferido. Vamos ya por esos titulares, que los cuales pues vamos recomendando distintos conciertos y también anunciamos estrenos y etc, lo que viene siendo habitual aquí en Pequeño Tanasco. Máxima novedad, máxima actualidad. Roxa Rosa, de primer titular. Barracuda en la pradera de Ciempozuelos. Mira qué bonito, la pradera con las flores, las margaritas, las hierbas. Los Talco, los Trópado Carallo y los Locha Velasco. Ahí estarán los Barracuda en casita en la tercera edición del Pradera Rock Fest de Ciempozuelos. Este sábado 11 de mayo a partir de las 21 horas en el campo de fútbol municipal de la localidad madrileña. Ahí estará el ahora joven cuarteto punk rock, junto, como te he dicho, Locha Velasco, Trópado Carallo y los italianos Talco, pues en un cartel que yo creo de gran calidad, organizado por nuestros amigos de 700 Monos Productions. O producciones, que pone producciones, calla. Una excelente actividad para este sábado si estás por la zona de Madrid y te gusta el punk rock del bueno. Tercera edición del Pradera Rock Fest de Ciempozuelos. Talco, Trópado Carallo con el amigo Evaristo, Locha Velasco y nuestros Barracuda, que siguen presentando su último trabajo de estudio, ese primer álbum de estudio, realmente tercer trabajo discográfico, titulado Nada que oír. Pues si no hay nada que oír, me pregunto yo, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve que yo sea funcional? Un miembro activo de la... Ese es el título del corte número 9 de ese Nada que oír, el último trabajo de los de Ciempozuelos, los Barracuda, este sábado 11 de mayo a partir de las 21 horas en el Pradera Rock Fest de Ciempozuelos. ¡Entrada gratis! Tenernos tan contentos, están pensando... El último momento, sigue rezando. La vida es un tormento, si tienes claro. Bailar en el tablero, ¿de qué le sirve? Las manifestaciones, si al fin y al cabo no buscan soluciones, sigo currando. Inflando tus acciones, tú mientras tanto no nos dejas más opciones. ¿De qué le sirve jugar al ajedrez? Somos peones que no van a obedecer. Despido libre, la ley de tus cojones. Yo te mantengo, tú sacas beneficio. Vivo sangrando para pagar tus vicios. ¿De qué le sirve manchar nuestra dignidad? Solo servimos para limpiar su capital. ¿De qué le sirve si no vamos a parar? Todos sabemos que al final no ganarán. ¿De qué le sirve jugar al ajedrez? Somos peones. ¿De qué le sirve cuidar de mi cartera? Al fin y al cabo se atará la clase obrera. sirve jugar al ajedrez? ¿De qué le sirve? No van a obedecer. ¿De qué le sirve cuidar de mi cartera? ¿De qué le sirve la clase obrera? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Pedazo de concierto, pedazo de festival, bien cerquita de casa de Sanfer este fin de semana, Roxa Rosae. Calunia y Cis, primera edición de Escarbachofers. Me encanta cómo lo dices, cada vez de una manera distinta, pero todas las veces suena guay. A ver, Escarbachofes. ¡Escarbachofes, venga! Pues sí, primera edición en esta localidad que se menea más que uno que está muy nervioso. Sobre todo en cuanto a la cultura se refiere, pedazo festival que están montando para este sábado 11 de mayo. Nuestros buenos amigos de Valde Algorfa, vecinos y paisanos, como los queráis llamar. Con un festival, este Escarbacho Fest, en su primera edición, que va a tener como cabeza de cartel a los Afonic con su Crema Tour 2024. Este sábado 11 de mayo a partir de las 19 horas en el pabellón multiusos de Valde Algorfa. Estarán también Bellaco, Picaya, los Alcañizanos Tente, los Frases Catalanes Ilusión, los jóvenes de Valde Algorfa Calunia y los no tan jóvenes, pero más bruticos que un arao, Six. Dos de nuestras bandas asociadas en otro festival aquí en la provincia de Teruel, claro que sí. Entradas físicas a 15 euros anticipada en la tienda de música 44.600 de Alcañiz, en el bar El Claustro de Valde Algorfa y en el bar Herrero también de la localidad Bajo Aragonesa. Entradas online también a 15 euros a través de Entradium. Nosotros te ponemos debajo de este pedazo de cartel, en el artículo en el cual está incluido este podcast 841 de Pequeño Tenasco, el link directo para que te hagas con esas entradas anticipadas a 15 euritos. Y ya el día del concierto en taquilla serán 20. Te repito, este sábado 11 de mayo a partir de las 19 horas en el pabellón multiusos de Valde Algorfa, Afonic, Bellaco, Picaya, Tente, Ilusión, Calumnia y Six. Horarios, los Tente a las 7 y media, Calumnia a las 8 y media, Picaya a las 9 y media, Afonic a las 10 y media, Bellaco a las 12, a la 1 y 20 de la mañana los Six y a las 2 y media cerrarán los Thrasers Ilusión. Con zona de acampada gratuita, eso sí, necesaria reserva al 630-57-07-54. Bocatas calientes, servicio de barra, zona de consigna gratuita. Incluso autobuses desde Barcelona y desde localidades colindantes a Valde Algorfa. Desde Barcelona, 20 euros ida y vuelta. Reserva en el 630-57-07-54. También en ese mismo número la reserva para ir desde Caspe, Andorra, Alcoriza, Calanda y Alcañiz. Eso sí, a 10 euros el precio de ida y vuelta. Salidas desde Barcelona a las 4 de la tarde, desde el punto más alejado a Valde Algorfa en estas localidades limítrofes a las 5 de la tarde, regreso en ese mismo autobús a partir de las 4 y media de la mañana ya del domingo. Te lo repito, insisto, tienes que acudir, vaya pedazo de festival con Afónica a la cabeza, Bellaco, Picaya, Tente, Ilusión, Calumnia y Six, este sábado 11 de mayo, en el pabellón multiusos de Valde Algorfa, Bajo Aragón,

Es el segundo adelanto a lo que será nuevo disco del Rey Salitre y las Malas Lenguas, ese titulado Volumen 2, el anterior fue Volumen 1. Claro que el Rey Salitre, junto con estos dos y los que tiene de antes, son 9 discos ya, ¿eh? Ojo, cuidado. Pero bueno, en formato banda son 2 discos, con este que se va a publicar y el tema que estrenó ayer, Día de las Mamás, pues se titula Así Madre. Aprovecho tan señalada fecha para hacer este estreno de su segundo adelanto a ese nuevo disco. Un tema que vamos a escuchar ya, de ya, y que no te digo cómo se titula porque te lo he dicho ya varias veces. ¡Venga! Las fuerzas

y en todos lados, riendo los cerebros, todos empantallados. Los viejos mueren solos, la vida confinados. Pa' estar en esta mierda me voy al otro barrio. Vamos a ver si estoy soñando yo. Vamos a ver si el loco eres tú. Vamos a ver si estoy flipando. Vamos a ver si también tú. Políticos corruptos con jueces a su lado, el IBEX 35 con banqueros asociados, fascistas con banderas de un país que han robado. Todos de Bojamar, también de Cayetanos. La información verá en las redes sociales, la de los influencers en paraísos fiscales. Y de una democracia que tiene monarquía, que salgan los toreros peleando en la Gran Vía. Vamos a ver si estoy soñando yo. Vamos a ver si el loco eres tú. Vamos a ver si estoy flipando. Vamos a ver si también tú. Vamos a ver si estoy soñando yo. Vamos a ver. Vamos a ver si estoy flipando. Vamos a ver si también tú. Pasada. Minuto más, minuto menos. En esta ocasión, el minuto más y minuto menos son 3 minutos concretamente. Así que no nos hemos pasado demasiado. Roxa Rosa, ¿eh? Hoy estamos controlando bastante bien la duración del programa. Que ni apuro repetir nos sale. Es el momento de la sección de secciones de la Bizarradas, pero déjate que te recuerde, por si te acabas de enganchar a la sintonía de asaltomatarradio.com o de cualquiera de las emisoras que pasan este tu programa, que estás escuchando Pequeño Ternasco. Esta información es absolutamente inútil para quienes os escucháis vía podcast, pero bueno, tampoco está de más decirla. Eso sí, para quien nos escucháis en directo o en diferido a través de alguna emisora, pero por lo que sea, perdéis el programa y nos queréis escuchar vía podcast, está disponible cada día a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, en la web de asaltomatarradiorock.com. El menú principal, bien entrando en lista de podcast y buscando Pequeño Ternasco, o si quieres verlo también con el artículo, con todos sus videoclips, con los carteles de los conciertos, los enlaces a las entradas, pues entonces entras en Noticias Rock, buscas el blog Ternasqueando y ahí encuentras este y todos los 840 episodios anteriores. En New York City o donde vivas. Vamos a por lo primero. Bueno, hoy los titulares sí que tienen nexo común. Espérate que lo tengo que recordar, déjame que eche un vistazo a la escaleta. Vale, dos jóvenes poco avispados son los que comparten los titulares en el día de hoy. Vamos a por el primero de ellos, Roxa Rosay. Un joven ruso acaba de denunciar una agresión y acaba procesado. ¿Pero esto qué es? O sea, que va a denunciar y el denunciado es él. Ojito, cómo sí. Está la jugada, pero claro, estamos hablando también de Rusia. Eso te iba a decir, que está hablando de Rusia. Que ahí está el hijo de Putin. Os cuento porque sí, está el hijo de Putin, pero también hay que saberse andar un poquito con cuidado, ¿eh? Hay que ser consciente uno de dónde está. La noche del pasado 27 de abril, Stanislav Netesov fue atacado por desconocidos en una parada de autobús en el centro de la capital rusa cuando regresaba de trabajar. Le robaron el teléfono y le arrancaron un diente, pero al día siguiente fue al Ministerio del Interior, en el distrito de Tsetskoy, para denunciar el crimen. Y se sorprendió al saber que, en lugar de brindarle asistencia, las autoridades estaban más interesadas en el color de su pelo. Y es que el amigo Stanislav no se le ocurrió otra cosa que teñirse el pelo de amarillo, azul y verde. En Rusia. ¿Eh? Lo que la policía consideró un símbolo de Ucrania y una ofensa al ejército ruso, penada por las leyes del país. A ver, muchacho, que si vas con esos pelos, no va a colar si le dices que eres de Las Palmas, del Cádiz o de Brasil. ¡No cuela! ¡Desustanciado! El joven declaró en un medio local que los agentes redactaron un informe por su crimen. Le tomaron las huellas dactilares y le entregaron una citación para la Oficina de Registro y Alistamiento Militar, declarando que lo obligarían a besar su suelo nativo en las trincheras. El pelo azul y amarillo, ¿eh? Bien, bien, bien, Pascual, bien. No, Stanislav. Y es que los tribunales rusos reconocen cualquier declaración o símbolo contra la operación militar en Ucrania como un descrédito para su ejército, el glorioso Ejército Rojo. Un delito punible con una multa de hasta 50.000 rublos, unos 530 euros, e incluso 5 años de prisión por reincidencia. Vamos, que casi, casi lo han tratado como si fuese un tipo que iba armado y peligroso. Ay, Stanislav, Stanislav. Rebelde siempre, pero con cuidado. Armed and Dangerous, ese es el tema que estamos escuchando de la solista rockera noruega Isa. Que parece que no haga nada, pero que con la tontada vaya a por su octavo álbum de estudio. Another World será su título y este tema, primer anticipo que escuchas, Armed and Dangerous, armada y peligrosa, Isa. Started. en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Continuamos en la sección de las bizarradas de Pequeño Ternasco con jóvenes, pues eso, adolescentes que tienen mucha adrenalina y muchos caros, pero carecen de sesera. Eso es muy bien dicho, Rosa. Detenido por molestar a un guardia real británico a caballo para uno de sus vídeos. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! Efectivamente, así es. Ocurrió en uno de los accesos al Palacio de Buckingham. El TikToker y Musa 18, una pista muy grande de cuál es su edad, se apostó junto a uno de los guardias reales a caballo y pasó un ratico molestando tanto al militar como al animal. Mientras el TikToker realizaba sus payasadas con un micrófono que colocaba bajo el hocico del caballo y lo aproximaba también al soldado, algunos turistas presentes le llamaron la atención. ¿Qué te van a dar? El joven, lejos de amilanarse, se enfrentó a estas personas y la cosa estuvo a punto de pasar a mayores hasta que en ese momento dos agentes de policía intervinieron en la escena. El militar y el caballo no, ¿eh? Esos se quedaron firmes en el sitio. Es algo que yo tampoco entiendo. Yo le hubiera soltado un mascado elegante al muchacho, pero en fin. No he hecho una mierda. Estoy tranquilo. No hay necesidad de agarrarme del cuello, hermano. No he amenazado a nadie, ¿sabes? Balbuceó el joven, no tan valiente como un ratico antes. Cuando llegó el Scotland Yard, ¡ay, amigo! Ojito lo del Scotland Yard, ¿eh? Yo me acuerdo cuando las semifinales del Real Zaragoza contra el Chelsea en la Romareda empezaron a armar la del Chelsea gordisma ahí en el fondo sur. Entró la policía cargando los montadisturbios, soltaron hostias a punta pala, ahí no se paraba nadie. Aparecieron seis del Scotland Yard con sus chalecos amarillos y se quedaron todos quietos. Cuando los agentes le dijeron que lo arrestaban bajo sospecha de un delito de orden público, el joven ya dejó de hablar y permaneció en silencio, mientras, entre risas, los mismos presentes a los que antes había increpado le recomendaban que mejor dejase los vídeos y se dedicase a la escritura, a la pluma. Jovencito, mejor pilla The Quill. The Quill, la pluma, es el nombre de esta banda que te presento en estos instantes. Y que no es nada nueva, porque van ya por su 13º álbum de estudio, estos veteranos stoner doom suecos llamados The Quill. We Burn es el tercer adelanto a Wheel of Illusion, ese 13º álbum que te comento de los suecos The Quill. We'll be right back. nosotros en El Relleno. Pues hoy nos vamos a tocar con una balada post-black metal. Se titula Flamme Jumelle y es el primer adelanto a lo que será séptimo álbum Les Chants de l'Aurore, los cantos de la aurora, para el cuarteto post-black gabacho Alceste. Se conoce que post-black metal es black metal muy melódico y bonito. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, por favor, que queda despedirse como manda Sanfer de Galanda. Mira que digo veces esta frase, pues el mal que me ha dado esta semana. Time. queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. No te lo han dejado claro los Acero, es momento de despedirnos, así que nos vamos con la música a otra parte. Roxa Rosae, muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide, también se va a cascarla y lo hace no sin antes agradecer enormemente la escucha y recordarte, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, haciendo el tonto en Rusia o en el Palacio Buckingham con las fuerzas de seguridad o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. En tanto, esa atascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la pala! Mañana más, se os quiere. ¡Agures, mon amures! Asaltomataradiorock.com